Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes, como todos los viernes, nos quedamos con la jornada previa a lo que nos va a deparar el calendario deportivo del próximo o de este fin de semana, en el que vamos a destacar sobre todo las citas futbolísticas, la de los dos equipos senior de Ubrique Unión Deportiva, que han entrado ya en la parte de la temporada en la que se están jugando sus objetivos directamente y con poco margen ya de maniobra en caso de errar. El Ubrique Unión Deportiva A juega este próximo domingo en Los Barrios ante la Asociación Deportiva Los Cortijillos. El partido además se adelanta a la jornada matinal del domingo a las 12 del mediodía en el campo municipal de Antonio Gavira. Se va a jugar este partido correspondiente a la jornada cuarta de la fase de descenso de la primera andaluza. Un Ubrique Unión Deportiva, como ya hemos comunicado y comentado en varias ocasiones, ya muy necesitado de puntos, pero de tres en tres. Ha sumado en las tres primeras jornadas de esta fase de descenso, pero solo un punto en cada partido, tres puntos en tres jornadas. Y se urge ya la necesidad de sumar de tres en tres para mantenerse vivo en la lucha por la permanencia. Esos dos empates en casa han dolido porque en principio el objetivo principal era hacer del Antonio Barbadillo un fortín y que no salieran puntos de Ubrique como base fundamental para conseguir la permanencia. Dos partidos, dos empates, ya han volado cuatro puntos. Lo que vuela de Ubrique hay que intentar conseguirlo lejos de nuestro estadio. Y en este caso, en la primera ocasión la tuvo en Algeciras, empató y ahora vamos a ver lo que surge de este partido ante el Cortijillo. Esperanza tiene la expedición ubriqueña, que eso sí, veremos en qué situación, en qué estado llega a este partido. A las 12 de la mañana del domingo, un desplazamiento largo hasta el campo de Gibraltar. Y a todo esto hay que añadir que en la jornada del sábado el equipo, lo componente, la plantilla, va a estar trabajando en la Chorizá, en la barra que ha acogido el Ubrique Unión Deportiva, pues para sufragar su presupuesto. Esperemos que todo marche bien en esa jornada del sábado, que los jugadores puedan llegar descansados a ese partido porque se juegan la vida. Como principal novedad, pues la incorporación esta semana de José Antonio Parra, que va a ser sin duda un aporte importante de cara a estos próximos partidos para el Ubrique Unión Deportiva, tan necesitado de pólvora en su zona atacante. Pues vamos a quedarnos con lo que nos ha trasladado el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Chaqueta, en esa previa del partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Asociación Deportiva Los Cortijillos. Que la verdad que vamos con la única idea de traernos los tres puntos de allí, ¿no? No nos vale otro marcador, ya una vez que empieza el partido y según transcurra, ¿no? Pero nuestra primera idea y la única que tenemos en la cabeza es tener que traernos los tres puntos, ¿no? Porque ya va quedando poco y hay que sumar de tres en tres. Sí, claro, ¿no? Como sabemos que esto es difícil, ¿no? Los equipos así nos están jugando las vidas, ¿no? Y se nota semana tras semana, ¿no? Donde no ves ningún resultado negativo, así no, menos esta semana que la de Chile ha metido cuatro esfuerzos reales, además son todos partidos muy competitivos y partidos súper igualados, ¿no? Así que eso es lo que nos espera, ¿no? Además allí en Cortijillo, que es un campo chico, un campo donde seguramente ellos después de los victorias consecutivas van a estar con la moral por las nubes, ¿no? Y ahí es donde debemos estar. Sí, seguro, ¿no? Un equipo que no van a dar balón por perdido, ¿no? Donde van a meter una intensidad muy alta, ¿no? Y luego a lo mejor puede decir sí, de un equipo que nos va a esperar, ¿no? Que nos va a esperar seguramente nos dé el balón y se replegarán y esperarán. Pero también un equipo que presiona muy arriba, pero tiene un juego muy directo, ¿no? Pues bien, ¿no? Vamos a llegar bien, ¿no? Se nota que se está trabajando bien. Estamos teniendo resultados que a lo mejor no son justos, ¿no? Para el esfuerzo que hace el equipo dentro del campo, pero que llegamos bien, ¿no? Llegamos bien y con muchas ganas de conseguir una victoria, ¿no? Que seguramente en el momento que consigamos una victoria vamos a conseguir dos o tres seguidas, ¿no? es lo que nos falta, ¿no? Nos falta ese poquito, ese pum para conseguir los tres puntos, ¿no? Por merecerlo, hemos merecido este partido atrás, ¿no? Pero el fútbol no es merecer, ¿no? El fútbol es el resultado. Sí, ¿no? Parraya lleva toda la semana entrenando y creo que está todo ya para que pueda jugar domingo, ¿no? Y luego estamos a centros de Peluca y Benin, que están tocados, ¿no? Pero esperemos que puedan llegar, ¿no? Los demás todos disponibles. Pues ahí quedaban las palabras de Miguel Domínguez y la otra gran cita en la que hay que poner también el interés periodístico este fin de semana va a ser el partido entre el Ubrique Unión Deportiva B y el Puerto Serrano Atlético, este correspondiente a la jornada 22 de la tercera andaluza senior a su subgrupo B, y teniendo en cuenta que quedan 5 jornadas y que son rivales directos, pues podemos entender la importancia que va a tener este choque. Además, recuerden, en el partido de ida, los policheros ganaron a los ubriqueños por 4-0, un resultado que les dolió especialmente al Ubrique Unión Deportiva porque en aquel instante se encontraba en un buen momento y consideró un marcador demasiado abultado para lo que se vio sobre el terreno de juego. El conjunto del Puerto Serrano consiguió 2 de esos goles de penalti. Así que ganas de revancha deportiva, pero sobre todo de necesidad de sumar también de 3-3, un conjunto ubriqueño que si bien en casa se está mostrando sólido, no consigue enlazar un par de resultados, un par de victorias que le permitan dar ese salto del que siempre hemos hablado. Cuando se consigue 2 resultados buenos de forma consecutiva, cualquiera de los equipos en la situación en la que está ahora la clasificación en la categoría se dispara hacia los puestos de arriba, y ese punto de inflexión es el que está esperando el Ubrique y el que estamos esperando los aficionados, que parece que va a llegar, pero siempre surge una eventualidad que lo impide. No obstante, también, al igual que ocurre con el A, la base de los objetivos, de que se cumplan esos objetivos, va a estar y está en la fortaleza del equipo en casa. Juegan el Antonio Barbadillo, no deben salir los puntos de aquí ante el conjunto del Puerto Serrano Atlético. El partido se juega el domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y así se expresaba el entrenador del Ubrique Unión Deportiva B, Mario Casillas, en la previa de este encuentro. Bueno, la verdad que es un partido bastante importante y bastante clave para saber si queremos estar luchando por los puestos de arriba o en una zona un poco más intermedia, que a pesar de que la liga está muy igualada, pero ya quedan 4 partidos y ya los equipos que quieren echar arriba tienen que sumar de 3-3 y dar la cara. Sí, la verdad que fue un partido bastante engañoso, sobre todo el resultado. Desde mi punto de vista hicimos un muy buen partido, pero hubo 15 minutos ahí de la primera parte, los últimos 15 minutos, que nos cogieron un poco fuera de juego y nos engancharon 4 en 15 minutos y con ganas de jugar y de quitarnos de esa derrota tan dolorosa como fue y sobre todo de hacer disfrutar. Hombre, está claro que en casa debemos de hacer las cosas bien, debemos de sacar los 2 partidos, aunque date cuenta que son 2 equipos que están peleando también por estar arriba y después fuera de casa también tenemos que sumar. Haciendo eso, pues nada, intentaremos pensaremos que consiguiendo eso estaremos dentro de los primeros, pero más que nada habrá que ir viendo semana a semana y viendo los resultados y viendo un poco cómo van los otros equipos, pero sobre todo se basa en mirarnos a nosotros y en saber que nosotros somos o dependemos prácticamente de nosotros y puntuar lo máximo posible y nada. Bueno, el partido allí fue bastante bonito, sí recuerdo que nos dieron el balón, sobre todo, los 15 minutos de Pajara, que fueron 2 contras y 2 penaltis, prácticamente nosotros tuvimos la posesión de balón y trabajamos bien y creo que se puede ver un partido bonito y se puede ver un partido en el que puede disfrutar todo el aficionado que venga a vernos y venga apoyando. Bueno, pues vamos a ver hoy cómo está la gente. Tenemos la enfermería también un poquito tocada. Estamos cuidando tanto a uno como a otro y sobre todo pues valorar hoy en el entreno de cómo está cada uno y hacer la mejor convocatoria para nosotros y ayudar lo máximo posible a la. Por eso te digo que hasta que no veamos hoy el entreno y terminemos un poco de la semana y ver cómo está el personal, tampoco te puedo confirmar un poco más o menos la convocatoria. Lo que sí te digo que los que echamos y totalmente convencido de que somos equipo y los equipos tienen que sacar los partidos para adelante. Y vamos a quedarnos también con el resto de los horarios de los distintos compromisos futbolísticos para este fin de semana, con algunos partidos adelantados a la tarde de hoy viernes. En tercera andaluza juvenil, grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Chiclana de la Frontera, donde se va a enfrentar al líder de la categoría, el Sporting Chiclana, el propio domingo a las 7 de la tarde. Vaya hora para disputar este encuentro. Jornada 20, domingo 7 de la tarde, Sporting Chiclana, Ubrique Unión Deportiva. En cuarta andaluza juvenil, grupo 4, hoy viernes 6 de la tarde, en las pistas de atletismo, Deportivo Ubriqueño, Unión Deportiva Bornense. En la tercera andaluza cadete, grupo 4, hoy viernes también, a las 7 de la tarde, en Cuatro Vientos, en el Polideportivo Municipal de Cuatro Vientos de Prado del Rey, Calvente Prado del Rey, Ubrique Unión Deportiva. Y mañana a las 11 de la mañana, en el campo de Nuestra Señora de los Remedios, en el Estadio Municipal de Nuestra Señora de los Remedios de Olvera, Olvera Club Deportivo, Deportivo Ubriqueño. En la cuarta andaluza cadete, en el grupo 1, tenemos también un Deportivo Ubriqueño, Club Deportivo Sanlúcar, mañana sábado a la 1 de la tarde en las pistas de atletismo. En la tercera andaluza infantil, grupo 7, Club de Fútbol Cherry Atlético Deportivo Ubriqueño, mañana sábado a las 11 de la mañana en las instalaciones deportivas de Canaleja de Jerez. Y también tendremos un Arcos Club de Fútbol Academy Ubrique Unión Deportiva a las 4 de la tarde de mañana sábado en Arcos de la Frontera, en el campo Antonio Camacho. En la cuarta andaluza infantil, el líder, el Ubrique Unión Deportiva, recibe al Guadalcacín, el líder del grupo cuarto, mañana a las 12 y 20 en el Antonio Barbadillo. Nos vamos ya con el fútbol 7 en tercera andaluza Alevín, grupo 8, Ubrique Unión Deportiva Alcalá del Valle, el domingo a las 12 del mediodía en el anexo del pabellón polideportivo municipal. En este mismo grupo 8, un Deportivo Ubriqueño Arcos Club de Fútbol Academy, mañana sábado, 9 y media de la mañana en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza Alevín, también dos partidos, un Ubrique Unión Deportiva Pueblo Nuevo La Granja, mañana sábado 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo municipal, y un Deportivo Ubriqueño Marianistas, mañana a la misma hora, a las 11 de la mañana, pero en las pistas de atletismo. En tercera andaluza Benjamín, grupo 8, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza 2019, mañana sábado 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y por último, en el grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín, Ubrique Unión Deportiva La Jerezana, mañana sábado 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En baloncesto, pues tenemos dos compromisos para este fin de semana de los equipos femeninos del CABU. En concreto, mañana sábado a las 12 y media en el pabellón municipal, en el polideportivo de nuestra localidad, el CABU Cadete Femenino recibe al Candray Negro Coasa. Insistimos, mañana sábado 12 y media. Y a la misma hora, pero el domingo, el CABU Infantil Femenino se desplaza a Cádiz, donde se enfrentará al Cádiz Club Baloncesto Gades Grupo Arseño en el complejo Ciudad de Cádiz. Esos son los compromisos relativos a la competición, a las competiciones provinciales federadas que se van o están programadas para este próximo fin de semana. Además, va a haber más, porque tenemos que hablar también de pádel, y es que el pasado fin de semana se inauguraba la competición provincial de pádel, en la que está este año van a participar dos equipos del Club de Pádel de Ubrique, que han dado el salto a esa competición oficial, digamos, el salto de lo que es la liga local a la competición provincial federada, que en principio será provincial en esta primera fase. Dos encuentros disputaron el pasado fin de semana los dos equipos en distintas categorías del Club de Pádel de Ubrique. Va a contar con un equipo absoluto que en este caso se estrenó, debutó aquí en casa ante Las Marías cayendo por 2-1, y también va a contar con un equipo veterano que tuvo que jugar en Sanlúcar, donde también perdió por idéntico resultado. Aunque en este caso, como decimos, los resultados quedan en un segundo plano, porque realmente lo importante y lo destacable es que después de mucho tiempo dos equipos del Club de Pádel de Ubrique han iniciado una nueva andadura en la competición federada, lo que va a ser un salto cualitativo y cuantitativo tanto para el club como para los jugadores. En total, 31 nos comentan que en 31 32 jugadores federados esta temporada para competir. Es el número de palistas del club de pádel de Ubrique que, como hemos dicho, han dado ese salto. Y vamos a hablar de tanto de lo que fue esta primera jornada como de cómo se plantean esta temporada los componentes de estos dos equipos del club de pádel de Ubrique. Para ello vamos a hablar con uno de esos jugadores que estuvo el pasado fin de semana compitiendo en Sanlúcar de Barrameda y que forma parte del equipo veterano. Hablamos con Jorge Dueñas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Este fin de semana debutaron los dos equipos del club de pádel, que en este 2022 ha dado el paso a la competición federada. ¿Qué tal os ha ido en esta jornada de debut? Pues mira, la jornada de debut que hace dos semanas pues estábamos esperando, ¿vale? Porque tampoco llevamos mucho tiempo nosotros organizados. Pues la verdad que no ha ido muy bien, ¿vale? No ha ido muy bien en cuanto a resultados, ¿vale? Uh-huh. En cuanto a haberla podido disputar y al poder comprobar de cómo no se siente uno o incluso los jóvenes en competición, pues por ese lado sí ha ido muy bien. Todo el mundo ha salido satisfecho, ¿vale? Lo uh-huh. que pasa es que los resultados, pues es verdad que no han sido de carajón. Uh-huh. 2-1 y 1-2, en este caso. Bueno, al menos se ve que la cosa ha estado reñida, ¿no? Sí, mira, el viernes tuvimos el desplazamiento del equipo veterano en Sanlúcar y la verdad que los tres partidos que forman la eliminatoria, los tres los tuvimos de cara. Lo que pasa uh-huh. que uno sí se terminó de cerrar a favor nuestra y los otros dos que sí empezaron ganando los compañeros, ¿vale? El primer C, pues al final perdieron el segundo y el tercero, pero vamos, que estuvieron bastante reñidos y para ser la primera jornada en un desplazamiento, pistas muy desconocidas, que eran internas, no estamos acostumbrados a jugar en pistas totalmente cerradas, con unos techos muy bajos, que también nos sorprendieron, pues eran pistas que ellos estaban muy, muy bien adaptados a ellas, y a nosotros pues nos costó el terminar de rematar. Uh-huh. Claro, porque Sí, perdona, continúa. No, te iba a comentar que el domingo sí, en la primera jornada de la categoría absoluta, pues ahí realmente nos esperábamos, porque el enfrentamiento era contra el equipo de Las Marías, que quien esté un poquito en el pádel, pues quizás es el club más fuerte que hay a nivel andaluz y ha ganado algunos campeonatos de España en algunas categorías. Entonces nos esperamos pues juventud y fue la sorpresa de que realmente no traían tanta juventud, ¿vale? Que había incluso jugadores que podían estar en veterano. Pues nuestros jugadores que es verdad que llevan menos tiempo jugando. Menos de los seis que han empezado esta jornada, uno pues que sí tiene algo más de experiencia, pero el resto pues son todavía jugadores que están por hacer, que tienen mucho margen de mejora. Uh-huh. Les pasó un poco factura los nervios y el primer set pues fue un visto y no visto en dos de los partidos, en los dos que se perdieron. Y una vez que se metieron ya en el partido, pues parece que les costó bastante trabajo el remontar. Pero vamos, que se intentaron y la verdad que se terminaron pues contentos, desanimados en el porque no pudieron realmente competirlo, pero después en frío un poco contentos porque, pues bueno, ya están disfrutando del deporte que les gusta de otra forma diferente. Y el partido que se ganó, pues se ganó a 13, que costó bastante trabajo. Y la verdad que pues, jugó muy bien la pareja que venció. Claro, y lo que te iba a decir, que también hay que tener en cuenta que para muchos es la primera vez que compiten a nivel federado, vienen de una liga local y aunque en cuanto al nivel quizás no haya mucha diferencia, pero mentalmente uno llega a este tipo de competiciones, ¿no? Como a verlas venir. Hombre, eso ahí es donde está nuestro gran hándicap, vamos. Sobre todo el equipo absoluto, son, la mayoría son jugadores que han salido de cuando empezó la pandemia. Es verdad que sí hay jugadores que de jóvenes pues, han estado más experimentados, pero la gran mayoría son jugadores que han salido de cuando la pandemia y sin haber competido de Ubrique para afuera. No es cuestión ni de federado ni no federado, sino incluso de ni competir ningún tipo de torneo, solamente en la Liga de Ubrique y poco más. Entonces, ahí hay que ganar bastante en experiencia. Claro. Eso es los absolutos, los veteranos, aunque algunos sí estuvo federado, pero estamos hablando de hace 12, 13, 14 años, ¿vale? Que sí, es verdad que estamos más acostumbrados a jugar torneos ya, pero que realmente el tema de la competición y a nivel federado, eso es ya otro mundo, otro mundo. Y el que esté acostumbrado, pues eso lo tiene ganado, es verdad. ¿Y cómo habéis decidido después de tanto tiempo meteros ya en la competición federada? ¿Qué os ha llevado a dar ese paso ahora? Bueno, nos ha llevado a ese paso de que siempre hemos tenido ganas y este año pues surgió un poco la ocasión y entre los veteranos pues sí lo teníamos un poco más claro que podíamos llevarlo adelante. Es verdad que lo decidimos en un momento que teníamos muy poco margen de tiempo porque realmente quedaron sobre 10 días que teníamos para... Pues para buscar a la gente, buscar dinero, que esto lleva un presupuesto, buscar patrocinador, buscar todo lo que había que buscar. Y entonces, en el tema de los veteranos, sí teníamos claro que salía, pero sabíamos de gente que no llegaba a la edad de veterano y sí le gustaría también. Y entonces se abrió y la verdad que no queríamos a ver que íbamos a tener esa aceptación, pero muy contento porque son 17 jugadores de la categoría absoluta que se han animado estamos convencidos que probablemente irá saliendo más gente que quiera participar, ¿vale? Que la idea de que esto perdure, porque viendo muchas poblaciones que tienen equipos federados, pues la verdad que era una lástima con la afición que tenemos en Ubrique a este deporte, pues que no tuviésemos equipo representando al pueblo. Por lo tanto, entiendo, Jorge, que no os ha costado mucho animar a la gente a federarse, ¿no? No, esto se hizo un llamamiento y de voz a voz y voy a avisar a mi amigo y voy a avisar... Eso es la categoría absoluta, funciona así y la verdad que se ha apuntado pues más gente de la que esperábamos. Los que ya estaban apuntados han acogido con mucha gana a compañeros que se decidieron un poquito más tarde, porque decidí que solamente juegan 6 jugadores en cada jornada y la verdad que 17 jugadores pues es un equipo muy, muy numeroso, probablemente sea de los más numerosos que haya en la provincia. Que para repartir los partidos pues van a caber un poco menos, pero bueno, la idea es poder ir disputando otras cosas que vayan saliendo y que estemos contentos y que estemos animados, que hagamos grupo y que disfrutemos del deporte que nos gusta de una forma diferente, que creo que es bastante bonito. Lo comentabas tú, recuerdo yo también que en los inicios del club de pádel hubo un proyecto para competir a nivel federado, pero aquello no tuvo un largo recorrido. Y podemos decir que hoy la situación ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Porque tanto el club como las instalaciones, los medios con los que contáis son diferentes a los de aquellos años. Pero entiendo que sin duda ha tenido su influencia este nuevo boom experimentado por el pádel, ¿no? Sí, claro. En eso no hay duda. Que como he dicho antes, el tema de la pandemia, si algo ha traído bueno para el deporte de Ubrique, que hay mucho más deportistas, mucho más personas que están practicando el deporte y están viendo que es un deporte que engancha, que es fácil de jugar y que día a día se va avanzando. Y eso, pues, el que lo practique lo nota, ¿vale? Y aquí nadie ha tocado texto todavía en cuanto a sus posibilidades. Entonces, hace un deporte que engancha tanto, facilito de practicar, no de jugarlo bien, pero... pues eso te da pie a seguir intentándolo y a intentar mejorar. Y es verdad que en Ubrique pues llevamos 2-3 años que el pádel en cuanto a participación pues es bastante alto. Y este cuesta trabajo coger horas, sí, instalaciones sí, sí. Están bien, se le están haciendo mejoras, se le siguen haciendo mejoras y bueno, todo eso pues ayuda. ¿Y este auge del pádel tras el confinamiento ha sido similar al de los inicios de este deporte en Ubrique o ha sido incluso mayor? Mira, yo por experiencia, yo no estuve en el equipo federado el primero, yo no practicaba ni el pádel todavía, pero sí hay compañeros del equipo que eran los que iniciaron el club en aquellos momentos. Y sí recuerdo que, bueno, sin estar federado yo jugaba al pádel, pero había un alto número de socios, ¿eh? Eran más de 100 socios los que había en el club de pádel. Yo hoy día no te sé decir cuántos hay en el club de pádel. No sé cuántos socios hay, probablemente haya menos. Pero que, bueno, creo que poco a poco el club puede recoger otra vez un gran volumen de socios, que es lo que realmente ayuda a que el club se haga grande, ¿vale? Y a que se pueda ir participando en muchas cosas y que se puedan ir desarrollando muchas cosas en el pueblo, ¿vale? Y todo eso pues depende del volumen de socios que se tenga. Supongo que, bueno, también el perfil del palista ahora es diferente al de entonces, ¿no? Ahora se tiene más experiencia en todos los sentidos. No te he entendido la pregunta. Sí, te decía que en el boom, en el primer boom, cuando se creó el club de pádel, bueno, mucha gente, muchos socios se fue incorporando a la vez que iba aprendiendo a jugar al pádel. Ahora entiendo que mucha de la gente que va a competir o que se está incorporando al pádel, al club de pádel, ya viene aprendido, ¿no? Que no es, no sí, sois tan pioneros como sí, hace 10, 15 años. Claro. Pues llevas toda la razón. Vamos a ver, los que estuvieron federados, sí, pues siguen jugando. Los que jugamos hace 12 años o 13, pues seguimos jugando y ahí tenemos experiencia. Probablemente todo el mundo de los que estemos en veteranos ha recibido clases y ha visto que con clases pues se va mejorando. Que eso de gastarte dinero en clases parece que es una tontería, pero realmente no se avanza, nunca se va a avanzar. Va a llegar un momento en que un jugador se atasca si no recibe clases, ¿vale? Clases que le sirvan para seguir avanzando. Entonces, la idea es que uno cree que ha tocado ya peso, que no va a llegar más, pero siempre se puede mejorar y eso es un mensaje pues para los que se inician y para los que están, por ejemplo, en el equipo absoluto, de que no hay que tirar la toalla, que siempre hay margen de mejora. Bueno, lo relativo a la competición en la que se habéis incorporado, vais a contar con dos equipos en dos categorías, uno en la categoría absoluta y otro en la categoría veteranos. Los primeros están en la tercera división y los veteranos están en la segunda, ¿no? ¿Cuál es el formato de esta liga, de esta competición? ¿Cómo se desarrolla? Pues mira, el formato, evidentemente, al ser equipo nuevo, estamos en las últimas divisiones de cada categoría. Uh-huh. El formato es sencillo, es una liga a doble vuelta, donde hay que visitar al equipo contrario y recibirlo, formato liga, donde en la primera vuelta, sí es una novedad, que en la primera vuelta, quien quede primero de grupo pasa directamente a jugar la segunda vuelta al grupo de arriba. ¿Vale? Eso es una novedad. Y una vez acabadas las dos vueltas, ahí, bueno, ya se supone que estás jugando por el ascenso de categoría, pero además empiezan unos play-offs para que sería una segunda fase, que ya la llaman fase provincial, donde hay unos play-offs para poder jugar una tercera fase, que es la fase regional, ya con otras provincias, donde evidentemente pues llevan ventaja los primeros de cada grupo, sobre todo el primer grupo, que el primero incluso no juega la primera eliminatoria. Pero bueno, eso ya ahora mismo nos queda un poco años luz, ¿vale? Nuestra idea es pues acabar la primera fase con buen sabor de boca, que todo el mundo haya participado, que vea todo el mundo que competir no es lo mismo que echar un ratito con los amigos, que supone un esfuerzo y que, bueno, y que además es jugar con gente diferente, es otro ambiente, crea grupos, y cuando acabe la primera fase, pues ya veremos en qué lugar hemos acabado y analizamos pues nuestro bueno, en el lugar que hemos quedado en nuestro trabajo. Uh-huh. Vamos, que no tenéis más aspiraciones que adquirir experiencia en este primer año y empezar a conocer lo que es eso, la competición federada, ¿no? Hombre, claro. Uh-huh. En un primer momento, ya nada, que ha sido, ya te he comentado que esto ha sido todo a contrarreloj. Pues la idea es pues empezar a competir, que realmente en Ubrique quien tenga ganas de practicar el deporte a nivel federado a competir, pues, se puede poner en contacto con nosotros y eso ya en función de cómo vayamos quedando, pues ya vamos viendo nuestra expectativa. Nosotros nos consideramos un poco novatos, uh-huh, novatos en esto, ¿vale? Tampoco queremos ser ambiciosos en cuanto a la hora de cuando llegue la jornada, seleccionar solo y exclusivamente a los mejores. Aquí todo el mundo va a tener las mismas oportunidades y que todo el mundo experimente. Y si esto sigue hacia adelante, pues el año que viene, si se pueden hacer más equipos, pues se hacen más equipos. Uh-huh. Porque claro, ustedes contáis con 31 palistas federados entre los dos equipos, el absoluto y el veterano, y cada uno de los equipos en cada jornada está representado por tres parejas, es decir, por seis jugadores. ¿Cómo se las apañáis para organizaros? Bueno, de momento, la categoría veterano, la primera jornada no había muchos problemas, porque uh-huh, la disponibilidad pues ha sido prácticamente la justa, lo que se necesitaba. La categoría absoluta, que sí sabíamos que con 17 jugadores, y cuando se jugaba de local, ¿vale? Iba a haber más disponibilidad, pero bueno, creo que solo han sido al final dos o tres jugadores los que se han quedado de los que estaban disponibles fuera de la convocatoria. Pero vamos, que incluso estaban allí apoyando a los compañeros, ¿vale? Para verlo, que de momento se sabía que esto iba a ocurrir y todo el mundo está de acuerdo y la cosa es crear un grupo y que todo el mundo quede contento. Uh-huh. Oye, Jorge, lo y, que... Sí, perdona. Sí, no, y eso, y cada jornada, pues, irán saliendo los que estén disponibles e iremos escogiendo los equipos, las parejas, según se vayan viendo y evidentemente, que juegue todo el mundo lo mismo, que no es... Es nuestra idea. Uh-huh. Lo que sí se echa en falta son las chicas, ¿no? ¿No no se han animado finalmente a hacer un equipo? Pues no. Por ahí alguna comenta que este equipo de mujeres, que este equipo, bueno. Yo de aquí la invito a que si realmente hay un grupo que se anime, pues que lo haga, uh-huh, ¿vale? También que cualquier jugador que esté federado, esto lo saben los que estamos federados, cualquier jugador que esté federado puede apuntarse a cualquier torneo que sale de la federación, ¿vale? Que son muchos. Sí. Algunos habría que desplazarse bastante, pero que otro que iremos informando poco a poco mientras van saliendo a nuestros jugadores, van a estar por aquí en la misma provincia, ¿vale? O sea que no es solo jugar a nivel de equipo, que a nivel individual se pueden apuntar. Entonces, aquella mujer que tenga interés en federarse, pues, si no sabe cómo, no sabe, estemos en contacto con el club o con nosotros, y se le informa, igual le interesa, ¿vale? Que no es que... Estaría bonito. Hay más categorías. Hay otra categoría que es mixta, por ejemplo, que uh-huh, tampoco está mal. Pero ya te digo, esto ha surgido tan rápido sí. que nos creíamos que el llamamiento tampoco iba a ser tan... Pues de tanta gente. Porque hasta nosotros nos ha sorprendido. Pero vamos, nosotros muy contentos de que esto haya salido así. Uh-huh. Y ya para aquellos aficionados que, bueno, que estén interesados a lo mejor en presenciar una jornada de liga... ¿Más o menos se van a jugar los partidos a la misma hora, en un horario fijo, o eso ya depende de lo que establezca la federación? Mira, la federación, la normativa lo que establece es que el equipo local tiene que presentar dos horarios dentro del fin de semana. Establece cinco tramos de horario, que va desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, uh-huh, y el equipo local presenta dos propuestas de horario. Y el equipo que se desplaza es el que elige de esos dos el que más le interesa, ¿vale? Eso es lo que pone la normativa. La experiencia que estamos teniendo es que nos ponemos en contacto antes los capitanes de los equipos y un poco pues medio se negocia, porque yo como le vamos a poner un horario, por ejemplo, cuando venga Tarifa Ubrique, un horario del viernes por la tarde, y sabemos que no le va a dar tiempo, por ejemplo, ser un poco imposible, igual harán ellos con nosotros. Pero la normativa dice dos horarios y el que más quiera es el equipo que se desplaza. Uh-huh. En Ubrique, ahora mismo con el horario que tienen esas instalaciones, vamos a intentar de respetar un poco los horarios. A lo mejor hay algunas jornadas de que no se va a poder respetar, pero de momento pues, contamos con viernes por la tarde, sábado mañana, domingo mañana. Uh-huh. Esos tres horarios, pues, normalmente se le ofrecerán dos, ¿vale? A no ser que haya algún inconveniente y tengamos que hablar para ver si las instalaciones se pueden abrir por la tarde. Uh-huh. Y es lo mismo que nos vamos a encontrar nosotros. Entonces, con una semana de antelación sí podremos difundir por los medios pues qué horario tienen los enfrentamientos. Pues nada, pues Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y sobre todo la enhorabuena, ¿no?, por sacar esta iniciativa hacia adelante. Entiendo que ya era hora, ¿no?, por lo que tú comentabas al principio, por la afición que hay en nuestra localidad, por los años que lleva ya el Club de Pádel organizando torneos y trabajando y fomentando este deporte, pues ya era hora de dar ese pasito para conocer, ¿no?, algo más que la competición local. Lo dicho, Jorge, muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Vamos a cerrar en el día de hoy el capítulo deportivo con un par de referencias. La primera a la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala que se va a disputar este fin de semana, la octava. Son los siguientes: en División de Honor, hoy viernes, en el pabellón a las 10:15 de la noche, PAP Álamo Bril de 1979. Y en el pabellón de los Remedios a las 8 de la tarde, Panteras Viajes Gran Mundo Tour. A las 9, Autoser Morgans Estudiantes. Y a las 10, Revolución Quisco Trujillo Construcciones Morgans Marca 91. Mañana sábado, en el pabellón a las 10 de la mañana, Quedeque Autoescuela Celia. Y en lo referente a la primera división, en la jornada, hoy viernes, tres partidos programados en la Reina Sofía. A las 8, Benocaz Nazarí, APP Pymes. A las 9, Impala 1987, Club Deportivo Celtas. Y a las 10, Construcciones y Reformas G&G, Fran General. Y destacar que si estos tres partidos se ven obligados a suspenderse por la lluvia, ya se jugarían la próxima semana. Y mañana sábado, a las 9 de la mañana, en el pabellón UAS La Placita. Y a las 11, Oasis Lunch Infosama. Y recordemos también que mañana y pasado todo el deporte del motor, la esencia del automovilismo de montaña, llega a la vecina localidad de Algar con la 31ª subida Algar, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña. Un total de 42 pilotos inscritos, 41 en la categoría de turismos y uno solo en la de monoplazas. En la de turismo, pues vamos a contar con varios ubriqueños. El incombustible Antonio Luis Rodríguez con su Lancia Delta Integrale, todo un clásico del automovilismo andaluz. Francisco Calvillo Rubiales con Renault Clio Cup. Antonio Puerto Orellana con Citroën C2. Francisco Curro Reyes con Citroën Saxo VTS. Y José Luis López Carrasco con Citroën Saxo. Uy. Mucha suerte para todos y nada, con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Volvemos, como siempre, a nuestro horario vespertino. Se quedan ahora con los servicios informativos de la emisora municipal Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.